Vamos a estudiar un poquito de el desarrollo de la iglesia cuando empezó transmitiendo el poder al cuerpo místico, la iglesia, el cuerpo físico del Señor. O sea, el Señor viviendo en la tierra por casi 40 años, pero va a ascender y deja en su lugar, siempre con el Espíritu Santo adentro, al cuerpo místico, la iglesia. Dice, va a hablarse de las cosas, todas las cosas, 1:1 Hechos, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. O sea, hasta el día en que el Señor ascendió, desde que fue ungido, no, desde que nació en Belén, hasta que fue ascendido. Pero ahora se va a hablar no de eso, sino se va a hablar de a partir de la ascensión. ¿Qué pasó después de la ascensión del Señor? ¿Qué pasó cuando el cuerpo físico ya no estaba presente? Sino estaba presente el cuerpo místico. Ahora el Señor iba a prestar miembros del cuerpo, la iglesia, para operar como lo hizo en el cuerpo físico, pero a través de muchas gentes ungidas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, usted note, hermano, que los discípulos del Señor van a ver ahora la ascensión. Van a ver la ascensión del Señor. Entonces ellos prácticamente piensan, ¿y ahora qué? El Señor prometió traer el reino, prometió liberar a Israel, todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero resulta que se va y no lo ha hecho. Entonces la pregunta lógica era, bueno, Señor, te vas y no has terminado el programa. No nos has liberado de Roma, no nos has dado el reino, y ya te vas. Entonces la pregunta es, ¿vas a restaurar el reino ahora, antes de irte? El Señor dijo, voy a abrir un paréntesis. Van a recibir ustedes el poder del Espíritu, como lo recibió Él en el cuerpo físico, y ustedes van a continuar mi programa. O sea, el Señor empezó, por eso dice las cosas que empezó a hacer, pero no las terminó Él en el cuerpo físico. Entonces dice, voy a dejar al cuerpo místico para que las continúe. Ya establecido eso, ¿cómo pueden cuerpos humanos continuar la obra de Cristo? Usted sabe que el Señor era sin pecado, no actuó como Dios, sino lleno del Espíritu, pero fue una obra tremenda, resucitando muertos, todos los milagros que usted lee. Ahora, ¿cómo iba a ser la iglesia para continuar eso? Usted, ya con solo este detalle, usted ve que la obra y la tarea de la iglesia, que es el cuerpo místico del Señor, no es tarea natural. Cristo mismo, cuando encarnó, Él vino como hombre. ¿Estás tú de acuerdo? Que vino como hombre. Que se cansaba, que tenía que ir a dormir, que tenía que comer. Muy bien. Él no hubiera podido hacer esa labor así. ¿Qué tuvo que hacer? Ir al Jordán y ser lleno del Espíritu. Ahora, ¿ya se puso usted a pensar que como Dios, Él no necesitaba ser lleno? Él no necesitaba un poder adicional si hubiera estado actuando como Dios. actuando como Dios, él tenía poder. Entonces él declinó actuar como Dios. Dejó sus atributos divinos y se limitó como hombre. Ahora, ya estando como hombre, fíjese bien en eso, no podía hacer la labor. Si no era en un poder que viniera de afuera. Y ese poder vino en el Jordán. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Usted nota? Porque me ha ungido está el poder. Bueno, ¿qué pasa con el que no lo unge? No estará el poder, aunque sea hijo. Es que eso es lógico. Ahora, ¿por qué el Señor, yo creo que hemos hablado algo de eso, ¿por qué el Señor no empezó a trabajar como cuerpo de físico en el que se manifestó la deidad que no se ve? ¿Por qué no trabajó antes de la unción? ¿Por qué él estuvo 30 años en la carpintería estudiando la palabra? No sé qué más estaba haciendo, sosteniendo la casa. Él trabajaba. ¿Usted se imagina que Dios en carne hubiera venido solo para trabajar en una carpintería? Sin embargo, de los años que vivió en la tierra, ocupó 30 en no hacer el ministerio. Cualquiera diría, pero mejor se hubiera preparado 3 y hace 30 de trabajo, ¿no? No, se preparó 30 y hizo 3. Como que alguna importancia tiene la preparación, ¿no? Ahora, ¿se estaría preparando el Señor cepillando madera? ¿Se estaría preparando el Señor no saliendo de casa, sino viendo, atendiendo la casa, viendo la familia? Había una labor superior a esa. La labor superior era libertar cautivos, predicar el reino, etcétera. Pero fíjese, hermano, que él ocupó primero el trabajo práctico. Atendió primero los menesteres temporales. Hay quienes dicen, bueno, yo voy a ir al trabajo de la obra. Y dejan tirados los compromisos de familia. El Señor no lo hizo así. El Señor primero atendió su casa. Y dejó inclusive, ya para morir, a su madre encargada, a Juan. La dejó cubierta. Así que no es bíblico abandonar un compromiso para tomar otro. A menos que el Señor lo esté dirigiendo con el Espíritu, pues, en el Espíritu. Ahora viene el Señor, ya llegó la hora del ministerio. Entonces va al Jordán. Y lo unge el Padre. Ahora ya está él en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu. Ahora mi pregunta es, la unción no hace hijos a los que son ungidos, no los hace hijos la unción. La unción los habilita para poderes sobrenaturales en el trabajo de la obra. Por eso el evangelio de la iglesia no es natural, hermano. Desde la predicación de la palabra hasta los carismas no son naturales. Tal vez los carismas entendemos cómo van a ser naturales, es un milagro, una sanidad, eso no es natural. Pero ¿cómo entiende usted que no sea natural la palabra? Lo mismo puede hablar uno que otro, diría alguien, con unción o sin unción. No, no es lo mismo. No es lo mismo. La palabra bajo la unción es poder, energía, vida. Por eso la palabra ungida engendra. Digamos, el Señor llega al sepulcro de Lázaro y lo va a levantar. Si él no hubiera estado bajo la unción, si él no hubiera estado dando palabra en el Espíritu, no se levanta Lázaro. Si hubiera dicho, por ejemplo, una frase filosófica de Aristóteles, y por la frase filosófica de Aristóteles, Lázaro, levántate. No, no se levanta. Eso lo dio palabra bajo la unción del Espíritu. Bueno, tenemos que entender que bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu en el ungido, la palabra de Dios levanta muertos. Ahora, si levanta muertos, no va a levantar enfermos, no levantar vivos medios de lado. Si levanta muertos. Me surge algo. Usted sabe que el Señor levantó a Lázaro delante de mucha gente. Y cualquiera diría, con ver a un muerto que sale de 4 días de muerto, sale de la tumba. Cualquiera se hinca y adora a Cristo. ¿Sabe para qué se reunió después de ver a Lázaro vivo? Para matarlo. O sea que los milagros no convencen al que no quiere ser convencido. Pero la palabra de vida lo agarra, lo coge y lo pone en su lugar. De tal manera que no estamos despreciando los milagros. Los milagros confirman la fe o la hacen crecer, pero no. La palabra, somos engendrados por la palabra, dice. Bueno, ya he establecido eso. Entonces, desde la palabra que se da hasta las potencias de los carismas, el evangelio es sobrenatural. Por eso el evangelio no es aprendido con la mente. Por eso no es asunto de aprender cómo predicar nada más. Ahí no es asunto de, ya tengo mi bosquejito y punto uno, punto dos, punto tres. Eso no es. Eso se llama discursear. Pero la palabra ungida baja por el Espíritu y llega a donde tiene que llegar. Ya se puede imaginar reunirnos cada vez para estar oyendo palabra humana y para estar oyendo los problemas de los hombres, o menoscabando a alguien, menospreciando a la gente, o regañando a la gente, apaleando a la gente que llega. Ya vienen apaleados de la calle y lo siguen apaleando en la iglesia. Vienen, los regañó desde la suegra, la señora, los hijos, vienen estropeados. Vienen a la iglesia y el predicador los acaba de terminar aquí. ¿Qué se gana con eso? En cambio, la palabra ungida te llega y el Señor te habla y te ubica. Porque la palabra ungida no lleva nada contra nadie, sino contra el pecado. Pero ama al pecador. Usted sabe, hermano, que el Señor resucita. Y no se fue detrás de lo que se llamaba buena gente. Se fue detrás del negador de Pedro. Se fue detrás del incrédulo de Tomás. O sea que el Señor va detrás del que falla, detrás del que peca, pero al altivo no lo sigue. El altivo de Judas traicionó al Señor. El Señor sabía a dónde iba cuando salió Judas airado. Iba a ahorcarse. Yo he dicho, el Señor no mandó a Judas a que se ahorcara, pero tampoco se lo impidió. Él sabía dónde iba. Y quizá el Señor, porque el Señor ama a todos, quiso detener a Judas. Pero dice que él iba a su lugar. Él escogió ese lugar. Ahora estábamos hablando en una reunión de pastores. ¿Al fin nos escogió Dios o nosotros escogimos a Dios? Las dos cosas. El Señor nos escogió. Porque dice que nos escogió antes de que naciéramos. Pero te preguntó si querías. Uno no puede nacer. ¿Nace de arriba o no nace? Pero luego que vas a nacer te dice, bueno, ¿quieres agradarme o no? Eso ya es voluntad tuya. Porque muchos no agradan a Dios habiendo nacido del Espíritu. El nacimiento del Espíritu se tipifica en la salida de Israel de Egipto, atravesando el Mar Rojo. El Mar Rojo es pasar por la sangre. Entonces ya están salvos. Pero ¿cuántos de los salvos, o sea, los que salieron de Egipto, llegaron a Canaán? Una minoría. Ahora, usted note que es cierto, todos salieron, todos escaparon en el mar, pero no se agradó de todos. Y los que no agradaron a Dios no llegaron a Canaán, se quedaron muertos en el desierto. De tal manera que tú no escoges salir, porque no te van a decir quieres salir, sino que lo sacó Moisés de Egipto. No quedó ni uno. ¿Y cómo no iban a querer salir si era salir de la esclavitud, hermano? Vamos para allá afuera. Era medianoche, ya estaban listos. Vayan con todo y muchachitos, ahí van para afuera. Fíjese bien, no les preguntaron si querían salir. Pero les preguntaron dónde se querían quedar después de salir. ¿Quieren Canaán? Peleen Canaán. Tomen su corona, luchen, ocupen Canaán. Yo ya se las he dado Canaán, pero tienen que pelearlo. Vayan, suban. Bueno, pero no todos lo tomaron, hermano. 1 Corintios 10 dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. De tal manera que cuando estamos hablando de esta iglesia que empieza, la iglesia empieza saliendo del mundo, hermanos, y de ahí salió. Pero ¿a dónde va a llegar la iglesia entera? ¿A dónde van a llegar todos los que cantan, todos los que llegan a las iglesias, todos los que dicen haber nacido del Espíritu? ¿A dónde van a llegar? Unos se van a quedar en el arranque, otros en el desierto, otros ya cerca de Canaán, otros van a cruzar el Jordán. Y van a entrar a Canaán, pero no todos. Por eso cuando viene la resurrección de entre los muertos, fíjese que el Señor tiene que venir primero a resucitar a los fieles de entre los muertos. O sea, va a recoger a los que le agradaron. Los va a meter en la Canaán celeste. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico, de veras? Denle un aplauso al Señor. Fíjese. Les dice, bueno, aquí estoy, vengan, celestes, vengan, vamos a Canaán, al Canaán celeste, pues. Y los levanta, hermano. Pero para levantarlos, usted sabe que hay más muertos. No son los que se van a levantar en la parucía. Hay más muertos que son seguidores de Jesús. Pero levanta solo los que están en Él. los que están a cuentas con él. Los levanta y los tiene que sacar de entre los muertos. Yo quiero hacer una comparación. Usted sabe que cuando el Señor venga para recoger su remanente, cuando aparezca ahí bajando del cielo, 1 Corintios 4:13, va a levantar muertos, cadáveres, y va a levantar vivos, porque van a haber muchos cristianos en ese día vivos, no se habrán muerto todavía. O sea, va a haber un grupo de cristianos, ojalá seamos nosotros, que vamos a estar vivos. Y rompe el Señor el aire y baja, y nosotros vivos. Ahora, ¿cómo va a ser ese acontecimiento? Tiene que levantar vivos, fieles, y muertos, fieles. ¿Cómo va a ser? Entonces, levanta a los muertos de entre los cadáveres, en el cementerio, en los que están allá muertecitos, difuntos. Entonces los levanta, fíjese bien, los levanta de la tumba. Luego, los que estemos vivos los transforma. Entonces, de cierta manera, los muertos se levantan de entre los cadáveres. Pero los vivos nos levantamos de entre los muertos espirituales. O sea que los muertos espirituales, es decir, que no están a cuentas, va a estar un muerto espiritual a la par de un vivo del Señor. Entonces el vivo ve al Señor y lo levantan, lo transforman y lo levantan. Pero el otro no ve al Señor. Por eso dice, conságrate, porque si no yo vendré a ti, óigalo, y no te darás cuenta cuando venga. Eso no lo vio. Vino, pero no lo vio. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Va a haber un consagrado y va a haber un no consagrado. El consagrado se va y el no consagrado ni cuenta se da. Y si es cadáver, ni vuelta da en la tumba. Y el otro cadáver, que murió fiel en Cristo, se levanta de entre los muertos y lo transforma el Señor. Y los muertos levantados y transformados, junto con los vivos transformados, seremos arrebatados. Ahora, ¿por qué nos transforman? Porque no nos vamos a quedar aquí. Ahora, si nos fuéramos a quedar aquí, ¿para qué nos van a transformar si se van a quedar todos los de carne y sangre? Porque vamos a ir a ver el reino del Padre. Y allá no se puede entrar con estos tacuchitos. No se puede entrar con esta ropa, ni con esta carne. Entonces dice el Señor, bueno, van a ir con mi Padre. Y nos pone de gala celestes. Por eso dice, en una Biblia, de las versiones muchas, dice, no todos nos vamos a levantar para ser hombres celestes, pero todos tenemos que levantarnos de la tumba. Parece un acertijo. O sea que no va a haber muerto, cuando Cristo venza la muerte, que eso es al final, no en la parusía. Cuando Cristo vence la muerte, le saca todos los muertos a los sepulcros. Es decir, no va a haber sepulcro ocupado. No importa que sean inconversos. No importa que sean los más terribles que se murieron, hermano. No va a quedar tumba ocupada al final. porque los van a levantar y los van a llevar al juicio final. Entonces las tumbas se quedaron vacías. Ahí eso se llama, no resurrección, sino levantamiento de los muertos. Todos. Pero antes en la parusía vino a resucitar a los celestes. ¿En qué turno se va a ir usted? Claro, en el primero, dice. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Pero está consagrado? Muy bien. ¿Pero está consagrado? Yo quisiera saber, Señor, ¿cómo vas a hacer para llevarte unos y dejar otros? El que esté consagrado es aquel que está entregado. Que arde porque Él regrese. Señor, aquí estoy. Estoy sirviendo, estoy haciendo esto. Yo te amo, yo quiero que vengas. Y yo me consagro. Ese se va. Lo vamos a poner gráficamente. Ahí están dos novios y se hablan que se van a casar. Y está muy bonita la cosa. Muy bonita. Pero un día antes de que se va a hacer el matrimonio, el novio le dice, mira, ¿te quieres casar conmigo? Ay, fíjate que ahora ya no siento deseos. Pues no le vas a sacar pistola, ahora te casas porque ya compré los muebles, porque... No. ¿La tienes que dejar? Entonces el Señor va a preguntar hasta el último momento, ¿ardes por mí? ¿Me amas? Señor, te amo, yo te quiero, Señor, yo estoy rendido a ti. Te casas conmigo y te levantas. Por eso dice que el arrebatamiento es un premio. ¿Sabe por qué es premio? Porque el arrebatamiento es matrimonio. Y en cambio, el noviazgo es una propuesta. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, Señor, pero no da los pasos para llenar los requisitos de idoneidad. Por eso el Señor escribe y escribe y escribe a la novia, su iglesia, y le dice cómo la quiere hallar, cómo debes estar. Te manda 7 cartas en Apocalipsis, las 7 últimas cartas. Y en las 7 últimas te dice, tienes que arder en amor, tienes que no ser tibio, tienes que hacer esto, tienes que trabajar por mí, tienes que hacer lo otro. Mire todos los requisitos. Entonces cuando Él regresa, mira los requisitos. Y por eso dice que debemos estar preparados. Veámoslo en las 10 vírgenes de la parábola. ¿Cuántas salieron a recibir al esposo que se venía a casar en la fiesta de bodas? 10. Las 10. Ah, pues si ellos esperaban al novio para entrar a la fiesta de bodas, no se iban a casar con él, pero iban a entrar a la fiesta de bodas, eran invitadas. Ahora, ¿por qué entraron solo 5? Si las 10 llenaron los requisitos iniciales: lámpara encendida, aceite para esa lámpara encendida. Esa lámpara no estaba encendida con agua, con aceite. Las 10 lámparas estaban encendidas. Las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 iban a entrar a la fiesta. ¿Por qué no entraron las otras 5? Porque cuando vino el esposo, porque venía con la esposa, se les apagaron las lámparas a 5. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasó? Y no tenían aceite de repuesto. Entonces fueron a prepararse con el repuesto para que la lámpara estuviera encendida. Al final de la historia de la parábola, las 10 lámparas estaban encendidas porque fueron a conseguir aceite, pero solo 5 estaban adentro. Las otras están encendidas afuera porque no estuvieron a tiempo. Yo me imagino que corrieron y les dieron aceite. Apúrese, señora, ya van a cerrar la puerta. Y les sirvieron el aceite y encendieron su lámpara y salieron corriendo. La puerta cerrada, hermano. Entonces yo me pregunto, no es solo encender la lámpara, porque la encendida de la lámpara es salvación. Te dieron el aceite, te dieron la salvación, tienes la lámpara, sino encendida a tiempo. Eso entendámoslo, hermano. Por favor. Bueno, vamos a ver. Si seguimos viendo acá, la iglesia que va a quedar en la tierra, o que quedó en la tierra hace 2000 años, le dieron una encomienda. Vas a ir, iglesia, a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Vamos a ver dónde dice. En el 1:8. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, porque toda la iglesia que va a trabajar tiene que ser ungida. Por eso dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿habrá testigos sin unción? No. ¿Hay comunicadores sin unción? Sí. ¿Hay habladores sin unción? También. Pero, ¿testigos? No. Porque dice, vendrá el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos. Yo sí creo, Señor, que tú tienes poder, pero nunca lo he visto. Dicen que tú tienes poder. Hay una frase en el Antiguo Testamento, dice, la generación que vio, testigo, los milagros del Mar Rojo y del desierto, mientras estaba viendo los portentos del desierto, era fiel, porque estaban viviendo el maná, el agua de la roca, el calzado que no envejecía, etcétera, todos los milagros. Pero la generación que no vio eso, dice, pero sus padres les contaron, el Señor hacía maravillas, nos abrió el Mar Rojo, y todos los muchachitos oyendo, sí, pero yo no lo veo. Dice, esa generación adoró a los Baales. ¿Por qué? Porque no fueron testigos. Entonces el Señor lo que quiere no es solo informarte del Evangelio, sino quiere que lo experimentes. Un aplauso, hermano. Aleluya. Dice la encomienda de Cristo, ustedes van a hacer esto mientras yo regreso otra vez. Y cuando yo regrese, yo los voy a tomar, Juan 14:2, yo los voy a tomar a mí mismo. Y para que vayan a estar donde yo vivo. Entonces, cuando nosotros subamos en ese arrebatamiento, ¿a dónde nos vamos? No va a creer que nos quedamos flotando en las nubes. Subimos y vamos a la casa del Padre. Con el Hijo, hermano. Y nos va a acompañar el que nos conquistó para el Hijo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted cuando llevan a Rebeca? La llevan a Isaac. Todo el viaje largo. Entonces le dicen a Isaac, aquí está tu novia. Fíjese bien eso. Pero fue llevada a la casa del Padre. Y la amó, dice. Ahora, claro, el Señor allá cuando lo suba, no se va a quedar arriba, hermano. Él baja. ¿A qué? A ser testigo de la toma del mundo por el Padre. Por el Padre. Entonces viene el Señor, desciende con los suyos a la tierra y empieza la gran pelea por el mundo. Ese es el tiempo que se acerca. ¿Cuándo va a ser? Hoy en la tarde me estaban preguntando, hermano, y usted, perdone, me invitaron seguramente para eso, y usted no sabe cuándo va a ser eso. No, les digo, fíjese, lástima. No, yo no sé. Pero una cosa sí sé, le dije, que viene ese día. Ahora sí. Bueno. No nos metamos en lo de la tarea de la tribulación. Miremos el 7 y el 8. Señor, ¿cómo vamos a estar cuando tú vengas? No toca saber los tiempos ni las sazones. Pero, mientras yo regreso, van a recibir poder. Y van a trabajar en ese poder. Y van a ir hasta lo último de la tierra. Ahora, yo le pregunto. ¿Ya iría la iglesia hasta lo último de la tierra? Entonces falta tarea, ¿verdad? Ahora bien, muchos dicen que el Señor va a venir y se va a llevar la iglesia entera. ¿Y quién se va a quedar predicando? No puede ser. La iglesia se quedaría desocupando el mundo, y entonces todo el mundo sería pagano en manos del anticristo. Entonces, ¿quién le va a quitar ese terreno? ¿Quién le va a pelear ese terreno? Pero tiene que ser a través de los ungidos y de los resucitados. Por eso, la toma del mundo no va a ser así como estamos ahora. Ahora no es la toma del mundo, ahora es la toma de corazones. ¿Estamos entendiendo eso? Perdona, hermano. ¿El Señor te manda ahora a tomar el mundo? ¿Ah? ¿Te manda a tomar las casas que no son tuyas? ¿Te manda a tomar las ciudades? ¿Las plazas? Si acaso llegas a una plaza que no es tuya, vas a pregonar a los que abran su corazón para que reciban al Señor. Eso es todo. Ya te oyeron en esta plaza, te vas a otra plaza. Ya te oyeron en esta ciudad, te vas a otra ciudad, hasta lo último de la tierra. Ahora, la buena pregunta sería, ¿usted cree que la parusía va a interrumpir la tarea de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra? No. La parusía lo que va a hacer es, va a venir a dar la transformación a los cuerpos de los que van a pelear las batallas finales, cubriendo a los rezagados que no pudieron ser esposa y se quedaron en el mundo lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso ve usted que en Apocalipsis salen multitudes de la gran tribulación con sus ropas blancas. ¿Por qué se quedaron si estaban blancas las ropas? Porque cuando se quedaron no estaban blancas, las lavaron. Y entonces ve Juan cuando van llegando a la meta con sus ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Pero de dónde vienen, hermano? De la gran tribulación. Por eso es absolutamente insostenible que no vayan a haber cristianos en la gran tribulación. Ahora le voy a decir algo más tremendo. Los que se van a ir levantados para la transformación, muertos, resucitados y vivos transformados, son contables. Contables, cuando se llene el número, dice, se cerrará. Muy bien, contado. A ver, el último, muy bien, entre, ya. Fíjese bien, en cambio las multitudes que se quedaron, dice que no se podían contar. Vamos a ver la comparación del arca. ¿Cuántos cree usted que estaban fuera del arca? Ni siquiera sabemos cuántos. Todo el mundo se quedó fuera, menos 8. Ahora, haga la proporción, 8 escapados y todos los demás condenados. Otra comparación para que nos asustemos y vayamos a poner las barbas que no tenemos en remojo. Y si las tiene, póngalas en remojo. ¿Cuántos salieron de Sodoma? Lot, dos hijas y la señora que no llegó a la meta, pero salió por lo menos, ¿verdad? Muy bien. Aunque se quedó en el camino. Pero oígame bien, ¿cuántos se quedaron en Sodoma quemándose? Dice la proporción, hermano. ¿Y usted cree que la familia de Lot no sabía del escape? Sí, hasta los yernos supieron el escape. Le dijo el ángel, Lot, diles a los que tengas aquí que escapen. O sea que hubo aviso para los escapables. Pero los yernos, por ejemplo, se rieron de Lot. Por supuesto que fue la última carcajada. La señora no se rió, pero iba refunfuñando, hermano. Ya vamos para afuera, vamos a dejar todo. Allá va para afuera. Pero por lo menos va para afuera. No se murió en la casa, se murió afuera, en la esquina. Pero oiga, ¿y los hijos de Lot? Tenía hijos. Solo se escaparon dos hijas. Saca a tus hijos y a tus hijas, le dijeron los ángeles. Como no había modo que se moviera nadie, entonces le dijo, saca a las que tienes acá. A las otras ya no esperes nada más, ya, y urge. Y como no quería salir, lo cogieron y lo echaron para afuera, los ángeles. O sea, que sí fueron avisados los que tenían que escapar. Pero no quisieron salir. Hay mucha gente que está apegada a los terrenos, hermano. Ya le conté el otro día que estábamos hablando de esto en un tema hace tiempo. Y una hermana, al final del servicio, que estuvo tremendo ese servicio, se paró una hermana, allá al final. Hermano, no tengo una pregunta, pero ya temblaba, dije yo. Le tocó el mensaje, dije yo. ¿Sabe qué preguntó? ¿Y las casas a quiénes les van a quedar? A saber cuántas casas tenía la señora, ¿verdad? Ella no estaba pensando en la ida, sino en lo que dejaba, hermano. ¿Cuántos se querrían ir esta noche para allá arriba? Ahora, no vamos a hacer la que hizo el joyero de Bruselas, Bélgica. Se quemó su joyería. Entonces, como él era muy valioso lo que tenía ahí, mientras estaba quemando la joyería, metió en un zurrón todas las joyas más valiosas y se subió a la terraza. Estaba con el gran fardo ahí arriba. Y le decían los bomberos, ¡tírese! Pero se quería tirar con todo el cajón ese. Le dijeron, tírese, ya está llegando el incendio ahí, tírese ya. Mire, aquí iba a caer en este toldo. Se quería tirar con todo y todo, hermano. Entre que se tiraba y que agarraba su paquete, lo agarró el fuego. Y después lo encontraron el cadáver chamuscado encima de las joyas. O las joyas, o te tiras. Sin joyas. O te quemas con las joyas. La bolsa o la vida. La vida, porque la bolsa me va a servir. Ah. Levante su mano derecha, Señor. No toca saber cuándo te vas, pero cuando te vayas, estad listo para que ninguno tome tu premio. Para que en vez de enfrentar los horrores en la gran tribulación, escapes. premio a tu fe. Cristo no te va a dar la salvación porque escapes de la tribulación. Ese es premio. Te va a dar la salvación porque aplicaste la sangre. Pero nadie va a tener corona ni premio si no corre correctamente. Nadie va a entrar al cielo por obras. Que quede claro, jamás predicaría semejante tontera. Dios no nos va a entrar al cielo por obras, pero no vamos a entrar sin obras, no por ellas, sino con ellas, porque vamos a ser el fruto del premio. No te van a decir pasa adelante porque eres muy bueno. Pasa adelante porque la sangre de Cristo te compró tu lugar. Pero tu categoría te la ganas aquí. Vamos a ver. ¿Ministramos? Ministramos a tu alma. Abre tu alma. Abre tu mente. Levanta tus manos al cielo. El llamado es claro en esta noche. Ábrela. O lo que tienes, o a Dios que te dio lo que tienes. Y la decisión es importantísima, vital para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie en esta noche y aún así levantemos las manos. ¿Con qué vamos a hacer el viaje? ¿Con el Dios que tenemos o con lo que Él nos dio? ¿Con qué estás caminando? Y eso va a definir la forma en que vas a caminar en esta tierra. Y creo que el mensaje ha sido claro, es con el Dios que nos ha salvado. Dice la Biblia que no dejaré padre, madre, hijos. Casas por mí, no es digno de mí. El llamado es a caminar con Dios. Levantemos las manos y digamos al Señor, si es tu anhelo, si es tu deseo, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que todas las otras cosas ocupen un segundo lugar, que todo lo demás que me rodea ocupe el segundo lugar, que el primer lugar lo tengas tú, que todo lo demás que la vida pueda ofrecer ocupe el lugar que le corresponde, que siempre será del segundo en adelante, pero que tú ocupes el primer lugar en mi vida, que yo pueda caminar, Señor, con la vista puesta en ti, con el corazón puesto en ti, abriendo mi alma, mi espíritu, mi mente, para que tú puedas operar en mi vida. Las cosas que yo no puedo hacer, yo sé que tú me ayudarás a hacerlas. Yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Y la única forma es caminando con Él, de la mano de Él, del brazo de Él, en el camino de Él. Y la ruta, no importa qué sacrificio tenga, el final está garantizado. El final está garantizado. Y no hará nada si yo y tú no le decimos, Señor, yo quiero que tú entres a operar en mi vida. Y esta noche digámosle, Señor, opera en mi vida. A los que están por la radio también, levanten su mano ahí donde están y díganle como un acto de fe, Señor, opera en mi vida, opera en mi vida. Levanta tu voz y dile, Señor, opera en mi vida. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en mi caminar, que tu Espíritu Santo fluya en mi vivir, en mi hacer, en mi obrar, en mi buscar, que tu Espíritu Santo, Señor, como el aceite, venga a bañar todo aquello en lo cual yo tenga que hacer en la vida. Que no camine solo, que no camine a mis propias expensas. Que venga, Señor, y se haga una sociedad contigo donde tú seas el que dirijas y yo solo sea el que ejecute. Donde tú pongas el norte y el camino, yo solo tenga que transitarlo con tu ayuda. Ven a mi vida, ven a mi vida. Yo abro las puertas de mi corazón, yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres y en la intimidad puedas, Señor, estar conmigo y yo pueda recibir de ti y pueda entregarte y tú puedas recibirme. Padre, en el nombre de Jesús, a ver, dile al Señor, ofrécele tu vida, ofrécele tu corazón, ofrécele tu alma, ofrécele tu tiempo, ofrécele todo lo que tienes para que lo use. Que Él haga de ti lo que Él quiere hacer. Que Él sea el que maneje tu vida. Que Él tome los controles. Que Él tome los controles. Porque nosotros nos vamos a ir a chocar. Soltemos los controles. Que Él los tome. Y Él nos llevará hasta puerto seguro. Es con Él que decidimos hacer el viaje. Porque Él tiene la ruta. Él tiene el camino. Él tiene la dirección.